Durante todo el mes de septiembre tenemos una promoción muy mexicana. Registra el dominio .mx de su elección a tan solo 99 pesos por un año con un plan anual de hospedaje incluido. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Desde donde estén en su auto, estén en su casa, en el trabajo, en la escuela también, de repente ahí que puedan estarnos escuchando. Bueno, pues estamos en una emisión más de Testigos del Crimen. La verdad, estamos muy contentos de que nos lleven con ustedes en esta nueva emisión. Estamos en esta mesa nuestro queridísimo Roberto Coria. ¿Cómo estás, querida Guadalupe Gutiérrez? Pues la verdad, muy contenta de estar compartiendo estos micrófonos. Y hoy, pues es un programa bastante particular, bastante especial, con muchísimos invitados que ya se los iremos presentando. La cabina está llena. Uh-huh. Y bueno, como siempre en esta gran producción, que no puede faltar, la verdad, nuestro gran amigo Abel Eduardo Cobos. Exacto. Es que así como que nombre telenovelesco. Así, fuerte, recio. Claro, por supuesto. Y él está asistido técnicamente por Paulina Villavicencio. Muchísimas gracias. Y en gracias efecto también a todos los mails que nos han enviado, que ya contestaremos en su momento. Por supuesto, ¿no? Y para esto, bueno, ya les iremos mencionando, diciendo nuestras vías, que ya lo saben, ¿no? Pero vamos a dar paso a una de las grandes controversias, yo creo, Roberto, que hemos platicado, tanto tú como yo, en diferentes ocasiones. Hemos presentado aquí en Testigos del Crimen mucha gente que, de obviamente, criminales acérrimos, que han, pues, que han pagado todas sus cosas de parte delincuente, criminal, con la pena de muerte. Y este es uno de los grandes temas que llegan a sacudir, obviamente, a la opinión pública. Todos tenemos una opinión. Y encontrada, ¿no? Polarizada. Por supuesto, como cualquier cosa que afecte a la integridad humana. Uh-huh. Unos pueden estar a favor, otros en contra. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer hoy? De recabar quizá unas cuantas voces de qué opinan y por qué acerca de la pena de muerte. No solamente filosofar alrededor de ella, decir sí o no. Creo que, y esto sí es una opinión y muy, muy de enseñanza personal a lo largo de la vida, creo que nadie tiene la capacidad moral para juzgar a nadie de nada. Sin embargo, hay cuestiones como las que hemos platicado aquí en Testigos del Crimen, cuando escuchas que alguien mató a 15 personas en una forma cruel, despiadada, nada empática, los llamados psicópatas, ¿no? Que no hay cura, en realidad no hay rehabilitación desde uh-huh un sentido psicológico, terapéutico, psicoterapéutico. No hay algo que arreglar ahí porque no hay elementos, no hay con qué, ¿no? Entonces, desde ahí empezar a verlo, ¿no? Hemos platicado. Y bueno, la pena de muerte es algo que existe y que ha existido en la vida de la humanidad. Y siempre lo habrá mientras haya crimen y mientras también se considere que esa es una pena máxima ante las circunstancias y lo que la gente hizo, ¿no? Fíjate que yo quiero iniciar esta pequeña disertación con una frase que escuché en una película que me encanta, que te encanta a ti también. El crimen es intolerable. Los uh-huh criminales prosperan por la indulgencia de la sociedad. Es una gran frase. Y a este respecto, al parejo que este programa está siendo publicado, también publicamos una encuesta donde les preguntamos qué opinan ustedes sobre la pena de muerte. Y ofrecemos algunas posibilidades. Por favor, háganos saber su opinión, nos interesa mucho. Y también quiero recuperar una idea. Nuestra amiga Ana XYZ, ella, en relación a un caso criminal ocurrido aquí en México en tiempo reciente, recuerda que yo le echo flores a la Procuraduría de Justicia. Debo de ser completamente enfático. Yo, aunque trabajo en la Procuraduría de Justicia, jamás le he echado flores. Sí soy partidario de reconocer el trabajo de los demás cuando está bien hecho, de la misma manera que podemos reconocer cuando un mesero nos atiende bien en un restaurante o cuando un maestro cumple cabalmente con sus propósitos, que son enseñar y educar a los alumnos. Quiero pensar en esto. Muchos legisladores en nuestros días aquí en México han hablado acerca de que las policías están subvaloradas. Hoy en día el trabajo del policía es un trabajo mal pagado y el policía es considerado como una especie de paria social. Hay algo curioso, Lupita. Hay muchas personas que si les preguntas cuál es la solución para detener la ola de inseguridad que hay, la gente dice automáticamente pues con más policías. Y a la vez a la gente le preguntas, ¿qué piensa usted de la policía? No, pues a mí me caen en la punta del hígado. Yo creo que el día que las corporaciones sean correctamente capacitadas, que ofrezcan una labor eficiente hacia la ciudadanía, ese día va a cambiar mucho del panorama. Es un problema demasiado añejo, pero buenos y malos hay en todas partes. En efecto, y yo creo que no es solamente cuestión de la policía, yo creo que es cuestión de una estructura interna en donde se ha tratado de prevalecer mucho de este sistema para favorecer a unas cuantas personas, o a veces para mantener privilegios o para mantener otro tipo de cosas. A mí en lo personal la película La Ley de Herodes se me hizo tan certera que alguien que tenía, no porque todos lleguen así, sino algunos, con toda la ilusión, con las ganas de ayudar y decir, bueno, hay un dicho, los mexicanos somos dicharacheros y a mí me encantan, la verdad. Dice, en arca abierta hasta el más justo peca. Entonces fue mucho el caso de este presidente municipal o regional o que lo hayan llevado a este pueblito y que de repente explotó y sangró al pueblito, olvidando sus propias máximas, sus propios ideales, valores, toda, ¿no?, la ética, ¿no? En efecto, creo que es cuestión no solamente de estructura, sino también de educación. Es una cuestión también de formación y tristemente, yo que aprecio tanto la cátedra, la escuela, yo creo que la educación es básica, estamos mal cimentados en eso. Cuando tienes que pasar porque no se puede rezagar al niño, porque no sabe leer y escribir, total, al segundo o tercer año lo va a aprender, vamos haciendo grandes huecos y no vamos generando gente pensante con una idiosincrasia propia, con unos valores no solamente sociales, sino también personales, con una consideración hacia el otro y hacia sí mismo. Yo creo que una de las principales cosas es el respeto por sobre todo. Y eso de repente se nos olvida en un general, ¿no? Y creemos que señalando al otro, nosotros nos salvamos y nos exculpamos. Y eso no es cierto. Cuando señalas con un dedo de tu mano, tres te señalan a ti. Y eso es más fuerte y es más pesado. Yo por eso, es esta parte de no juzgar. Pero hablando de pena de muerte, yo creo que es una de las cuestiones más difíciles. Porque si empezamos a considerar gente como Ted Bundy, encantador, charming, era un hombre fantástico, como bien se dice, aquel hombre que toda madre quiere para su hija. Sí, sí, sí, sí, tienes razón. En donde dices, a ver, ¿qué es lo que estás tratando de atraer? Había una doble vida, había mentira. Si era, a ver, dejar vivo o libre a esta persona, lo va a seguir haciendo. ¿En dónde sí, en dónde no? O sea, si pensamos en México, quizá pensando en toda la penitenciaría está llena de mucha gente que no tiene dinero para defenderse, de muchos pobres, de algunos de muchas confusiones, otros porque están ahí, porque todavía están esperando juicio, no saben que no pueden estar ahí y llevan 5 años esperando un juicio. Entonces, ese es el peligro aquí en México respecto a pena de muerte. Definitivamente creo que no estamos ubicados en un sistema judicial lo suficientemente maduro y eficaz como para imponer este tipo de sanción. Pero definitivamente creo que hay personas que están más allá de cualquier tipo de readaptación. Y fíjate que todo esto entra a colación, es mencionado y causa una indignación social enorme a raíz del secuestro y el homicidio del joven Fernando Martí, hijo de este prominente hombre de negocios, quien es encontrado muerto el 31 de julio pasado. Álvaro Cueva, una persona a la que digo es un reportero de espectáculos un tanto cuanto intelectual, no es el cuate banal como muchos otros, él dice en el periódico Milenio, es la nota roja perfecta para un país imperfecto en un momento histórico caracterizado por impotencia, por rabia y por rencor. Y es que la gente está completamente, vaya, hay un clima de descontento enorme en las calles, a pesar de que los funcionarios se reúnen, van a mantener cumbres y demás, la gente no percibe resultados tangibles. Sin embargo, estas cumbres, fíjate, es que esta es la parte contrastante. ¿Quién de estos altos funcionarios llega sin escolta? Sí. No, bueno, la seguridad es una cosa enorme y no te puedes acercar a 3 cuadras a la redonda como cualquier hijo de vecino. Y esto y en cualquier otro país en donde se haga la cumbre que quieran. Uh-huh. Y ustedes lo saben, queridos escuchas, si nos oyen en España, en Brasil, en Estados Unidos, en cualquier lado, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Fíjate que me pongo a pensar, hablando de seguridad, para también pensar en la pena de muerte y el derecho a la vida, ¿no? Como hay el derecho a la muerte también. Ajá. De acuerdo a la escala de Maslow, a la de motivación, que yo creo que muchos de ustedes la han visto en la escuela, sino bueno, él hizo una pirámide de motivación y lo primero que pone en la base son las necesidades fisiológicas. Lo que sigue en la base, ya que han quedado cubiertas las necesidades fisiológicas, son las de seguridad. Si nosotros nos abocamos al ser humano, una de las principales cosas que necesita sentir en su vida es seguridad, y esto lo sentimos desde que somos pequeñitos. Derecho con la elemental. Es básico, la seguridad que nos puede ofrecer mamá, uh-huh, en primer lugar, la que nos ofrece papá después, y aquella que nosotros vamos desarrollando con base en esta, y nuestro trato y contacto con los demás y con el ambiente. La seguridad es algo básico. Cuando esta no está en firme, ¿en dónde está nuestra capacidad de confiar en nosotros y en los demás? Está nula. Por lo tanto, la seguridad es nula. Pues es un tema muy amplio y bueno, en algún otro momento podemos recuperar la idea acerca de qué tan capaces son nuestras instituciones de ofrecer seguridad a la sociedad. Pero bueno, el día de hoy nos ocupa el tema de la pena de muerte en México. ¿Qué tan ética, qué tan válida, qué respuesta podría ofrecer a un reclamo socialmente legítimo? El día de hoy hemos invitado a un grupo de amigos, de colaboradores, mayormente humanistas. No es el enfoque tradicional de penalistas o de teólogos que tanto, vaya, circula en los medios de comunicación actualmente. Es una visión diferente, muy apegada a lo que ustedes, Lupita Gutiérrez y su servidor, sentimos. ¿Pero qué les parece si la escuchamos? Después de esta pausa y presentaremos a nuestros queridísimos invitados. Me siento confundido. No sé qué opinar sobre la pena de muerte. Por un lado, me parece que un país como México no necesita nuevas leyes ni más penas que las existentes. Simplemente necesita que se cumplan estrictamente las actuales. Por lo tanto, partiendo de esa premisa, considero innecesario recurrir a la pena de muerte. Además, si las actuales autoridades judiciales van a ser las mismas que se van a encargar de aplicar la pena de muerte, estoy seguro que nunca vamos a estar tranquilos por saber si el sacrificado era en verdad culpable o inocente. Pero hay otra perspectiva. También es cierto que después de conocer casos aterradores como el del niño Martí, llegamos a la conclusión de que en nuestra sociedad hay psicópatas asesinos que no tienen remedio, que por más que estén en el tambo y con castigos duros, nunca van a reintegrarse a la sociedad. Si no se reintegran a la sociedad, los adolescentes arrebatabolsas del mercado, menos ellos. Así que la única solución viable para ellos, pues es la muerte. Pero si tuviera que decidir, creo que aún se pueden tomar medidas emergentes antes de recurrir a la pena de muerte. Por cierto, soy el infame de Sobreexpuesto Podcast y aprovecho esta oportunidad para anunciar el regreso de Sobreexpuesto. Estén pendientes. Gracias a Roberto y a Lupita, los testigos del crimen, y disfruten el levantón de descargas en su podcast. Ahora que aparecí yo. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso elemental, mi querido Watson, Sherlock Holmes y el cine, que impartiré a partir del 6 de septiembre en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafe.com.mx. Los leones no son como los pintan, están de regreso, con el tema Respeta y protege a los animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de $8,500 en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a GEDPA, Gente por la Defensa Animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan. www.losleonesnosoncomolospintan.com. CBLK invita. EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Hola, ¿qué tal? Yo soy Doco de Sobreexpuesto Podcast y creo que el tema de la pena de muerte es muy complejo, sobre todo para nuestra sociedad que tiene una doble moral muy arraigada. Los que están en contra se persignan y exponen puntos como: nosotros no somos nadie para quitarle la vida a otro ser humano, o con la pena de muerte no se soluciona nada, la delincuencia va a seguir existiendo. Yo en lo personal sí estoy a favor de la pena de muerte, pero no lo veo como un método de prevención del delito, lo veo como lo que es, un castigo. Si cometes un delito, te corresponde un castigo. Y la verdad, yo no creo que una cadena perpetua sea castigo suficiente para un secuestrador, un violador o un asesino, porque la mayoría de estos delincuentes pasan el resto de su vida en la cárcel y nunca se arrepienten. Es más, hay algunos casos en que cumplen su condena, regresan a la calle y vuelven a delinquir. Creo que la pena de muerte se debe aplicar a ciertos delitos, como el secuestro, a los violadores y asesinos, en los que el delito está claramente probado. En cuanto a la prevención del delito, se deben aplicar otras medidas. Primero, frenar el crecimiento poblacional, para que todos tengamos las mismas oportunidades. Mejorar la calidad de la educación familiar y escolar y la generación de empleo. Pero para los que ya cometieron el delito, que no se tentaron el corazón y apagaron una vida o destruyeron una familia, definitivamente se merecen un castigo. ¿Y qué mejor que la pena de muerte? Actualmente nuestra sociedad vive con miedo y ya no podemos dar tregua. Contra la delincuencia hay que tener mano dura. Es una guerra en la que son ellos o nosotros. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. No sé qué piensen ustedes. Bueno, yo soy Doco y los invito a escuchar Sobreexpuesto Podcast en sobreexpuesto.com. Le mando un saludo a mis amigos de Testigos del Crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde platicamos sobre el escabroso tema de la pena de muerte, y les recordamos que nos interesa conocer su opinión. Tenemos vías de comunicación, un correo de voz 01800-087-2423 para que nos dejen un mensaje gratis desde cualquier parte de la República Mexicana. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com o pueden enviarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y Lupita, hoy tenemos un estudio abarrotado, tenemos bueno, muchos amigos. Bienísimo, la verdad muy contentos porque ¿sí? La verdad todas son personas muy lindas, muy profesionales y que profundizan obviamente en sus diferentes áreas y la verdad son invitados de lujo. Así que debo de presentar en estricto orden alfabético a Ana Luisa Campos. Ella es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es autora de la obra de teatro El Niño Juárez. Bienvenida, Ana Luisa. Muchas gracias por la invitación. También tenemos aquí, bueno, este ya es de la casa, ya lo sí. Van a reconocer, es decir, a ver qué pasa por ahí, nuestro queridísimo Francisco de León, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Literatura Mexicana del siglo XX por la UAM. También estudia actualmente la maestría en Filosofía en el área de Estética, Filosofía de la Cultura y Filosofía de la Religión en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenido, Paco. ¿Qué tal? Muy buenas, lo que sea. Hola, que nos estén escuchando. Que nos escuchando. Gracias por la invitación nuevamente. También nos acompaña Valentina Chávez. Ella estudió Medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente hace una especialidad en Medicina Farmacéutica y es coordinador médico de Farmacovigilancia para los laboratorios J&J. Johnson y Johnson, sí. Ah, no, no, quería decir no quería decir el comercial, pero lo lograste. Hay que aprovechar. Sí. Saludos, Valentina, bueno, pues gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. También tenemos por acá a Moisés Martínez, quien estudió la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha trabajado como profesor de filosofía y de español y actualmente es corrector de estilo y redactor de la revista Bebemundo. Bienvenido, Moisés. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como ustedes saben, estamos hablando acerca de pena de muerte y me pareció interesante, Lupita, que todos ellos no son ni abogados penalistas, no, ni teólogos, ni nada por el estilo. Son profesionistas en humanidades, bueno, tenemos a un científico, pero sobre todo son personas como ustedes, como yo, que vivimos inmersos en este fenómeno terrible que parece estar asfixiando a nuestra sociedad. Pues bueno, querido Moisés, ¿podríamos rastrear dónde inicia la necesidad del hombre por imponer la pena capital hacia los crímenes, hacia las conductas que contravienen el orden social? Sí, claro, desde siempre, desde Mesopotamia podemos rastrearlo sin ningún problema, ¿no? Caso, así el primer caso literario que se me ocurre de Mesopotamia es el mismo Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, que es donde se habla de la muerte, pero justamente la muerte de Enkidu como castigo divino o pena de muerte por transgredir las leyes. Además de que, por ejemplo, yo me acuerdo en las Sagradas Escrituras, le impone Dios a Caín, que asesina a su hermano, el famoso signo de Caín. Y vaya, de alguna manera se ha convertido en una necesidad humana el identificar a todos aquellos que transgreden el orden. Recordemos que estaba la mutilación de manos, de lengua y demás como medio de castigo, además de para identificar a los criminales. ¿Podríamos, desde el punto de vista filosófico, encontrar referentes en filósofos clásicos? Sí, yo tengo presente por lo menos dos. Que es Sócrates, en la Apología de Platón, y Giordano Bruno, en el Renacimiento, muerto en la hoguera por la Inquisición, ¿no? Esos son así los dos que tengo presentes. Bueno, y bueno, no nada más en, digamos, entre los filósofos, ¿no? Sino los que han hablado de ello, yo creo que actualmente una de las obras más importantes sería Vigilar y Castigar, ¿no? De Michel Foucault, donde hace una especie de apología, digámoslo así, de los que, de hecho, empieza con la anécdota de un condenado a muerte de una manera bastante poética, y finalmente él va hacia cómo esta pena, este castigo, va hacia el cuerpo, ¿no? Generalmente va a dirigirse ese castigo hacia la idea del cuerpo. ¿Por qué hay una reticencia de las personas hacia enfrentar este tipo de penalización? Yo me acuerdo en días recientes la ejecución de este mexicano José Ernesto Medellín Rojas en Dallas, Texas, como que levantó el ámpula de la sociedad. Vaya, ¿por qué la gente se niega a aceptar ese tipo de penas? Yo creo que en ese caso es más por Estados Unidos. Sí, de este resentimiento, este coraje de sí, es que nos maltratan. Habría que ver bajo toda lupa si qué tan válido o no es, ¿no? Yo creo que no es nada más eso. Yo creo que también ahí influye mucho el tratar de no convertirte en lo que estás juzgando. O sea, si tú estás juzgando a un criminal por determinado hecho, el que tú lo mates te está convirtiendo también en un criminal. A lo mejor lo matas de una manera bonita y legal, entre comillas, pero aún así sigues siendo un asesino, ¿no? O sea, sigues haciendo algo que no está de acuerdo a la moral de la sociedad en la que vives. Y sin embargo, yo siento un poco que tal vez también jugó esta cuestión un poco paternalista de todos nosotros, maternalista, de que cómo van a lastimar a un mexicano que no se le juzgó como tendría que ser, etcétera. Pero yo en lo personal creo que se fue a Estados Unidos y tenía que jugar con las leyes de allá, y si cometió un delito allá tiene que ser juzgado con las leyes. Sí, porque del país donde está. Porque muchos reclaman que debería de ser juzgado por las leyes de México. Pues no está en México, está en Estados Unidos, y pues lo que hizo aparte fueron dos crímenes horrendos. Sí, digo, no era algo ni para premiarlo, ni justificarlo, ni nada. Sin embargo, esto, bueno, este es como, yo lo siento unido a una parte política, pero también una parte completamente de acuerdo con Ana Luisa de, a ver, si te vas a Timbuktu, son las leyes de Timbuktu y ahí lo tienes que pagar. Si son las leyes de Alemania, son las leyes de México o de Estados Unidos. Que sí se ha politizado, obviamente, con la frontera. Sí, ya sabemos que casi casi mexicano que condenan en Texas va a salir casi con pena de muerte. Pero más allá de eso, yo creo que hay diferentes cuestiones. Estas son las que tenemos más cerca. Sin embargo, pensando en países de centro de Asia o de Oriente, no todas estas cosas, pensando en los diferentes motivos que hay de pena de muerte, porque pensar en el criminal, como decíamos hace rato, Ted Bundy, ¿no? Que lo matan porque, bueno, pues, mató y violó chicas, bueno, pues oye, ¿qué te pasa, no? Sin embargo, hay mujeres que han sido condenadas a muerte apedreadas, enterradas hasta el cuello, literal, y ahora sí que pégale a la adúltera, porque ese es su pecado, tener relaciones sexuales fuera de matrimonio y fuera de la autorización de la ley hasta que se muera. es otro matiz y es otro manejo diferente respecto a lo que hablamos, pena de muerte, al menos de esta otra parte de Occidente, ¿no? Y por yo creo que la gente no suele aceptar este tipo de situaciones. Bueno, ya mencionabas tú este caso ahorita. Regreso yo al ejemplo de Medellín Rojas. Efectivamente, yo también estoy de acuerdo en que el sujeto cometió delitos en una región geográfica determinada a la cual él eligió por propia voluntad de emigrar. Vaya, nadie lo llevó a rastras y si tuvo la sangre fría para cometer ciertos delitos que eran sujetos de una pena capital, pues vaya, yo creo que el hombre merecía pagar por sus crímenes. ¿Pero tú crees que, o sea, en realidad crees que matándolo estás resolviendo algo? Yo pienso en algo. Yo creo que hay personas que están más allá de cualquier tipo de readaptación. Y yo no lo veo como una venganza como muchas personas suelen considerarlo. Vaya, muerto el niño, hay que tapar el pozo. No es así. Yo lo veo en función a las víctimas que puedes prevenir, a todas las muertes innecesarias que puedes evitar si tú condenas a dejar de existir a una persona que está más allá de cualquier rehabilitación. Yo lo veo de esta manera. Quiero pensar en ahorita en México que está tan en boga el delito de secuestro y lo trajo a colación el caso del chico Martí. Triste, por cierto. Pero vaya, esas son personas que están más allá de cualquier tipo de redención y que llegado el momento van a volver a cometerlo y posiblemente va a ser otra vida que se podría salvar si estas personas son cortadas de tajo. Pero es precisamente por eso que yo creo que la pena capital no sirve para estos casos. Un asesino serial, pues sí, a lo mejor lo matas y ese asesino ya no va a matar a más, o no va a violar a más personas, o no va a seguir cometiendo crímenes. Pero el que en su naturaleza lleva el ser un asesino, el ser un violador, el ser un criminal, lo va a hacer haya o no haya pena capital. Y eso lo ves en las estadísticas de muchos países o de estados. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos estados que, a pesar de que se aplica la pena capital, no disminuyen los crímenes. Sobre todo, no ese tipo de crímenes. Yo creo que lo que acaban de comentar nos habla mucho de el qué tan compleja es la discusión, ¿no? En más de un sentido. ¿Por qué? Porque lo que estamos tocando hasta cierta medida es cómo estamos construyendo la moral, ¿no? O sea, bajo qué parámetros estamos construyendo la moral que nos deja decidir si es válida o no la pena capital, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que mencionaban del que es ejecutado en Estados Unidos es bien curioso, ¿no? Porque sí, efectivamente, yo coincido con la idea, ¿no? Muchas veces la queja proviene más de este nacionalismo extremo. O sea, digo, no es por nada, ¿no? Pero hay gente que apoya igual al que ganó la medalla de oro que al que va a estar a punto de ser ejecutado, ¿no? Hay en más de un círculo en el cual no se nota mucho la diferencia, ¿no? Finalmente son mexicanos, ¿no? Ahora bien, en este caso, por ejemplo, yo siempre lo he comentado, ¿no? Se dice mucho de cómo nos tratan, o más bien, cómo tratan a los mexicanos que emigran a Estados Unidos, pero ¿cuántas veces hemos puesto en la mesa de discusión cómo tratamos a los guatemaltecos que tratan de entrar a México? No, o sea, finalmente, a lo que voy es a cómo, desde qué perspectivas estamos elaborando los juicios que elaboramos. ¿Qué es lo que nos da verdaderamente la autoridad o las armas para establecer un juicio determinado? Y ese es el mayor problema que yo veo con la pena de muerte, ¿no? ¿Bajo qué criterio lo estamos juzgando? A mí, cuando Roberto me preguntaba si estaba a favor o en contra, yo le decía, no es algo que se pueda ver simplemente como si es algo blanco o es algo negro. Es algo que tiene que entrar en una discusión muy profunda. ¿Por qué? Porque finalmente, ok, aceptamos la pena de muerte. Primer dilema ético, ¿cómo los vamos a matar? Por claro. Poner un ejemplo. Y eso ha sido lo más... Y ya decía, ahí hay un problema, ¿no? A lo largo de todos estos años, desde que se empezó a aplicar la pena capital, ha sido uno de los mayores problemas, porque han tratado de buscar un método indoloro, rápido, práctico, pero hasta la fecha no se ha encontrado. Y yo creo que eso es lo que también contribuye a crear todo este ruido y toda esta polémica alrededor de la pena capital, que hasta la fecha no se ha encontrado ese método ideal para llevarla a cabo. Desde el punto de vista médico, la inyección letal no sería lo más cercano a una forma humanitaria, entre comillas, de amable, digamos. No, o sea, de hecho, hay muchos estudios clínicos en donde, en vez de confirmar que es un método en donde la persona no va a sentir dolor, va a morir rápidamente, te indica que puede estar mimetizando un dolor extremo de la persona. Porque, bueno, si recordamos rápidamente, la inyección letal son 3 inyecciones en realidad. Uh-huh. El primero es un anestésico. Entonces, lo que va a hacer es que el reo va a perder la conciencia. Y el segundo es un paralizante muscular. Entonces, esa persona no se va a poder mover, empieza a disminuir su respiración y finalmente la última inyección es la que le va a causar un paro cardíaco. Pero si tu primera inyección y tu última inyección no hacen el efecto que buscas, no vas a saber si esa persona está sufriendo o no porque uh-huh. está paralizada. Ajá. Uh-huh. Entonces, todavía no hay una seguridad, una confianza de que realmente sea un método indoloro y eficaz. Me parece que en el 2005-2006 hubo un caso de un reo al que le tuvieron que aplicar dos inyecciones letales, porque la primera no surtió efecto. ¿Tres y tres? O sea, sí. ¿Dos tandas sí, de tres inyecciones? Sí, porque después de un tiempo la persona seguía viva. Entonces, ¿hasta qué punto es eficaz? ¿Quién sabe? Porque aquí sí no estoy muy segura, pero yo tengo entendido que quien desarrolló este cóctel de inyección letal no tenía pericia en farmacología o en anestesia. Es una persona que dijo, bueno, yo sé que este medicamento anestesia, yo sé que este paraliza y yo sé que este te va a causar un paro cardíaco, pero no sé en realidad cómo van a actuar los tres en conjunto. Vaya, no hay entonces estudios serios que respalden esta forma de ejecución. No, porque además es muy difícil realizar un estudio de este tipo. No, no puedes ponerte a ejecutar. Sí, para ver qué siente, ¿no? Y preguntarles. Vamos a ejecutar 100 personas, a ver qué pasa. Vamos a hacer estudio, ¿no?, de campo. Es muy complicado. Entonces, sí, hasta la fecha, gran parte de la polémica es por esto. Pero el tipo de sustancia, por el tipo de sustancia se puede saber qué tanto efecto puede ser o no. Digo, si la persona era medio ignorante, hoy hay N cantidad de estudios. Claro, pero aún así sigue sin saber cómo va a reaccionar un cuerpo determinado, a lo mejor con enfermedades que ya tiene o sin enfermedades, si es joven, si es viejo, si es gordo o delgado. Hay un sinfín de variables que pueden alterar el funcionamiento de un fármaco. Y más si estás combinando tres fármacos. Si el propio método es de alguna forma incierto respecto a su efectividad, el tiempo que también pasa el sentenciado a muerte desde que es condenado hasta el momento en que se ejecuta esta resolución, pues supone también un suplicio por sí solo, ¿no? Claro, o sea, claro. El trauma psicológico, no sé qué sea, pero no debe ser fácil vivir días u horas sabiendo que te van a escabechar en cualquier momento, ¿no? Sí está complicado. Yo creo que el juego psicológico obviamente es vital, porque está por una parte lo que hizo la persona. O sea, no están ahí por accidente, no están ahí por casualidad, no están ahí porque ay, se los encontraron en la calle y los metieron ahí como para tener algo que hacer. No, están ahí porque hicieron un atentado contra la integridad humana. Uh-huh. Contra la dignidad humana, y aquí entran también los derechos humanos de las víctimas, obviamente, ¿no? Que es una de las cosas que también se ha hablado, de las víctimas los nombres no los recuerdan, pero sí del asesino, del victimario, ¿no? Y todo el efecto psicológico que puede estar causando, estar recluido en efecto 23 horas, estar en el corredor de la muerte, esperando, digo, dijeran, bueno, está sentenciado a muerte, la próxima semana te ejecutamos, pero pueden pasar 10 años y el cuate o la chica, porque también hay mujeres que han sido sentenciadas a muerte, están esperando a ver cuándo. Y eso obviamente habla de una parte también cruel y una parte sádica también de la sociedad, que habrá que ver, igual que la pena de muerte, qué tan justificable, valioso no sea. Pero yo creo que sí hay un cambio importante en esto que se menciona acerca de la psicología, o al menos de lo que se manifiesta. Si ustedes observan en los condenados a muerte, hay dos reacciones. Una demasiado arrogante, manipuladora, de desafío, de alzar inclusive la cabeza, etcétera. Y la otra, de bajar la cabeza y de poner carita de perrito triste, de cómo sufro y estos me quieren matar. Ya llevo tantos años aquí encerrado. Sin embargo, es un juego también de manipulación muy grande, porque ese hizo algo, o sea, no por nada está ahí. Y sin embargo, lo que nos despierta al verlo con esa carita de perrito triste es, pobrecito, lo quieren matar. Compasión. Compasión. Y es un giro impresionante, que esto es parte también de algo psicológico, no sé si de reflexión. No sé si de profundización de ellos en su vida, en lo que sea, pero la manifestación hacia afuera nos mueve y nos manipula. Yo creo que eso es una de las cuestiones importantes y creo que es una continuidad de la psicopatía del sujeto. Tema interesante y controversial, pero ¿qué les parece si continuamos platicando sobre él después de esta pausa? Hola, soy Mónica Bulnes de Pregúntale a Mónica. La verdad es que creo que la pena de muerte es muy fácil. Morir es muy rápido. Morir es muy pronto. Para quien se merece una pena mucho más grave, mucho más duradera. Yo creo en el aislamiento total, de por vida, de criminales como pederastas o secuestradores. Pero para eso, por supuesto, tenemos que fortalecer nuestro sistema penitenciario, asegurar no solo que los atrapamos, sino que permanecen tras las rejas, además de garantizar que estos criminales no tendrán posibilidad alguna de volver a hacer daño, que no hay manera de comunicarse con el mundo exterior y que este castigo durará el resto de su vida. Espero encontrarlos en Pregúntale a Mónica en www.preguntaleamónica.com y agradezco y felicito a Roberto y a Lupita por tan buen y popular programa Testigos del Crimen. ¡Hasta pronto! ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Dehesa, del podcast CMYK. Quisiera dar mi opinión acerca de la pena de muerte. Sin duda existen graves delitos que dañan a nuestra sociedad. Creo que cualquiera de nosotros que haya pasado por una situación de inseguridad, secuestro, violación y demás, diría sin titubeos sí a la pena de muerte en nuestro país. Un castigo severo para crímenes severos, estoy de acuerdo, pero no veo la solución del problema ahí. Con o sin pena de muerte, seguiremos sufriendo los peligros que vivimos día a día en el país. Simplemente porque la solución no está en la instauración de un castigo de tal magnitud. La solución sin duda está en el surgimiento de nuevos sistemas policíacos. ¿Qué pasó con Estados Unidos? ¿Cómo pudieron controlar, hasta cierto punto, el narcotráfico desde hace muchos años? El surgimiento de agencias como el FBI, la CIA y la DEA son ejemplos de cómo poder erradicar tanta inseguridad en nuestro país. México se está dando cuenta de ello. Se avecinan nuevos cambios en el sistema judicial, pero solo trabajando unidos, denunciando y presionando al gobierno para la creación de nuevos sistemas inteligentes de seguridad, podremos vivir mejor. La creación de nuevas agencias de seguridad en nuestro país requieren de un gran costo, algo que no hemos entendido muchos. Si queremos vivir en un sistema así de seguro, debemos de pagar impuestos. Así de simple. La pena de muerte no es la solución, sin duda. No es posible que nuevos grupos y organizaciones delictivas estén por encima y trabajando de la mano con nuestras instituciones de seguridad pública. Muchas gracias y los invito a seguir escuchando nuestro podcast en www.cmyk.com. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso elemental, mi querido Watson, Sherlock Holmes y el cine. Que impartiré a partir del 6 de septiembre en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafe.com.mx. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Jiménez y soy conductor del podcast En la Historia. Mi opinión acerca de la pena capital es que no se debería de aplicar en México, sobre todo tomando en cuenta que contamos con una constitución y un aparato legislativo que, aunque no funciona, lleva a cabo una labor. Lo primordial sería que se hicieran efectivas las leyes y que se aplicara la justicia de una manera real. Porque aún hoy en día, mucha de la gente que está en los reclusorios no es culpable de las penas que se les imputan. Entonces, si fuera aplicada la pena capital, existiría una problemática, que sería cual que mucha gente sería justiciada de una manera que no sería la adecuada o la justa. Hay que hacer una revisión al aparato legislativo, hay que hacer una revisión a nuestras leyes, eso es lo primordial, lo fundamental, un compromiso que debería de llevar a cabo el gobierno o las instancias competentes para que todo fuera realizado de una manera correcta. No es la época contemporánea la de llevar a cabo esta ley del talión, la del ojo por ojo o diente por diente. El problema de la delincuencia o el problema de los secuestros no se termina con la pena de muerte, sino, insisto, con la aplicación del aparato judicial de una manera correcta. Esa es la opinión de su servidor Roberto Jiménez, y también, pues aprovechando que ya estamos por aquí, envío un cordial saludo a Guadalupe Gutiérrez y a Roberto Coria, conductores de Testigos del Crimen, y también los invito a que escuchen En la Historia. Hasta la próxima, pásenla muy bien. Estamos aquí de regreso en Frecuencia Cero en esta apasionante mesa de Testigos del Crimen. Y bueno, tenemos de todas las opiniones más variadas, sazonadas con los diferentes motivos. Y bueno, seguimos disertando acerca de todo esto. Digamos que de las causas, de los motivos, el que quieran, se les hace justificable, de acuerdo a la historia, de acuerdo a nuestro presente, la pena de muerte. Pues a mí, de acuerdo a la historia, sí se me hace justificable. Justamente retomando un poco el tema de la percepción del condenado a muerte rumbo al pabellón, quisiera justa ponerlo con Sócrates, porque me parece que funciona muy similar esta idea de Sócrates ahí esperando a que le den la cicuta, tranquilo, totalmente casado con sus ideales y confiado en el mañana, ¿no? En el mundo de las ideas, en la percepción pura, y se me hace muy similar a la idea del condenado a muerte. Es decir, qué tanto el condenado a muerte sabe perfectamente bien lo que hizo, tan lo sabe bien y tanto le gusta que no le causa ningún problema y puede simplemente o causar el efecto de miren cómo sufro, o ir feliz rumbo a la silla, ¿no? Y se me vienen a la mente varios de estos casos. Jesucristo. Ah, el más notable. Sí, él fue condenado a muerte. Sí, claro. Efecto. Que, pues bueno, al final termina diciendo, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿No? Sí. Ayúdame, Dios mío, o algo así. Sí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sí, se me hace interesante. Justamente, a mí me cuesta mucho trabajo diferenciarlo. Yo creo que a la idea de Platón, soy más platónico de lo que quiero parecer. Si aceptas vivir en una ciudad bajo determinadas leyes, se apliquen o no bien, tienes que cumplirlas. Sí. Y creo que eso es sumamente importante. Si pensamos aquí en México, si sería bueno o no tener pena de muerte, bueno, entran muchas cuestiones así sobre la calidad moral de los que aplican las leyes, la claridad moral de todo tipo de juez, desde los que están en la televisión hasta las personas comunes y corrientes que comparten sus sentimientos, pues sí es un poco complicado hablar sobre ese tema. Pero si por algún motivo llegáramos, al menos yo, si llegara a estar en una situación en donde la pena de muerte es totalmente legal y me dijeran, ¿sabes qué? Acabas de cometer un crimen, lo haya hecho o no lo haya hecho, no me quedaría otra más que aceptarlo. Porque es la ley, claro. Sí, porque es la ley. Obviamente, habiéndolo cometido fehacientemente tú, con no, esa incluso no habiéndolo cometido. Incluso no habiéndolo cometido. Con las reglas. Exactamente. Sí. Es que aquí entra, fíjense, me quedé pensando precisamente en estas dos cuestiones. Una, por ejemplo, la formación que tenemos desde chiquitos, ¿no? ¿Quién le iba a decir a su mamá? Ustedes piénsalo, queridos escuchas, y aquí en la mesa lo ponemos para tratar de contestarlo. Cuando hacían una travesura, cuando rompían un vidrio, cuando se sacaban un 5 en la escuela, cuando hacían algo y la vecina los iba a acusar. No, digo, nadie lo decía, sí, por cuenta propia. No, nunca. Sin embargo, sabían que habían hecho algo mal. Yo creo que es esto en parte de lo que dices, Moisés. O sea, si sabes que hiciste algo mal y ya te cacharon, oye, fuiste a romper el vidrio de la vecina jugando a béisbol, pues sí, ya no me queda de otra. Sin embargo, la conducta que vemos en muchos de estos criminales es negarla. Sí. Porque sí, saben que hay un castigo. Es que es parte, yo creo, que de esta sociedad. O sea, sabes que haces algo y es mucho de lo que aquí en un análisis de Testigos del Crimen hacemos. O sea, a ver, ¿es imputable o inimputable? O sea, ¿supo lo que hizo? Sí, pues se escondió abajo de la cama y lo tuvieron que sacar de la patita, ¿no? Supo que algo hizo mal y que por eso se está escondiendo. Pero lo sabe. Y sabe que va en contra de la sociedad, que es el lugar en donde vive. Y aquí entra la otra parte aunada a derechos humanos. Uno es la parte de la sociedad y que sabes distinguir, entre comillas, del bien y del mal. El psicópata sabe distinguir entre bien y el mal. Que no le interesa el bien es otra cosa, por eso actúa el mal. Pero con todo esto, ¿qué opinan de los derechos humanos? Que yo creo que es un tema enorme de aquellos criminales que han atentado contra la vida y la integridad de cualquier forma del ser humano, de otro ser humano y sus derechos humanos. Híjole, es que es bien difícil, ¿no? Como decía Paco hace rato, es un tema en el que no hay blanco o negro, sino que es toda una gama muy extensa de grises. Entonces, pues por un lado podemos ponernos en el plan de cuáles derechos humanos. Son criminales y los pierden en el momento de romper una ley, pero no dejan de ser humanos, y, al igual que nosotros. Entonces, no puedes en determinado momento olvidar toda esta moral con la que te han educado y decir, no tiene derechos humanos y vamos a tratarlo peor que a un perro. Y vamos a matarlo y vamos a hacer que sufra. Entonces yo creo que esto es algo de lo que le agrega dificultad al tema. Y esto de los derechos humanos en reos, pues sí es difícil. Porque si bien están perdiendo sus derechos humanos, no puedes olvidarte de todos. No puedes, no puedes decir, no tiene derechos, lo voy a hacer sufrir, lo voy a torturar o lo voy a matar. Porque entonces tú estás rompiendo normas de tu sociedad. Tú estás transgrediendo esas normas que ese sentenciado a muerte ya también rompió. Okay. Entonces yo creo que sería también un poco estar convirtiéndote en eso que estás juzgando. Pero bueno, en este punto deberíamos mirarnos tal vez no tan solo como seres humanos, sino como seres sociales. Tal vez siento ahorita que por eso se nos complica tanto el decir sí la pena de muerte por los derechos humanos, etcétera. Nosotros cuando nacemos no somos seres sociales, somos seres predispuestos a ser sociales. Conforme vamos creciendo y por el contacto con la sociedad, etcétera, ya nos formamos como seres sociales. Entonces, si estamos dentro de una sociedad y rompemos las reglas de esa sociedad, pues creo que no tenemos el derecho a tener, valga la redundancia, los derechos que tienen el resto de los que componen esa sociedad. Creo. Ahora bien, aquí el planteamiento que hacía Moisés es muy interesante en más de un sentido, porque efectivamente, ¿no? Si yo soy acusado injustamente, vamos a decirlo así, si yo sé que no cometí el crimen, pero ahora sí es la regla. Ajá. Finalmente, ¿no? La ley está aplicándose y finalmente me dicen, bueno, sabes que estás condenado a muerte. O sea, ¿qué pasa en esos casos, por ejemplo? Y que, digámoslo así, sinceramente, vivimos en un país donde sabemos que ocurre muy seguido, ¿no? Que hay gente que está en prisión o que está en determinado tipo de situaciones sin haber cometido ningún tipo de crimen, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? Ahora bien, esto de la rehabilitación, etcétera, ok, sabemos que hay gente que difícilmente se rehabilita, pero ¿realmente hacemos un detenido estudio de todos los casos? Es decir, ¿qué es la normalidad y qué es la anormalidad? O sea, finalmente, ¿bajo qué criterio estamos decidiendo que este no tiene rehabilitación, que se no se puede adaptar a qué sector de la sociedad o de qué forma no se puede integrar en una sociedad? O sea, yo creo que en particular en México, es un problema muy fuerte. Yo creo que desde la perspectiva incluso de que es un tema que estamos discutiendo desde encuestas. Yo creo que si estamos hablando nada más de que el 75% de la población del DF está de acuerdo, perdón, pero el 75% de la población, ¿bajo qué criterios está decidiéndolo? O sea, creo que es algo que tiene que entrar en una discusión mucho más seria y no nada más, y vuelvo al punto que manejaba al principio, no nada más en un sí o en un no. Y pasa con todos los grandes temas aquí, ¿no? O sea, pasó en su momento con lo del aborto, pasa con todos los grandes temas que discutimos aquí, ¿no? Que siempre los queremos discutir desde la perspectiva de un sí o un no contundente y no vemos todo lo que está ocurriendo de por medio, ¿no? Todas las implicaciones que hay dentro. A mí me preocupa otra cosa, ya de facto, de hecho, lo que todos los días vivimos, la pena de muerte que se hace en la sociedad. Es decir, te lees los periódicos y recuerdo mucho un caso de Indios Verdes donde se subió un tipo a robar el micro, sale un señor, le dispara y se va. Todo el mundo hizo caso omiso, todos los testigos hicieron caso omiso, el ratero quedó ahí y punto. ¿Qué pasa con ese tipo de muertes? Estamos jugando una como especie de doble moral. En la que no queremos pena de muerte, pero estamos haciendo justicia por nuestras propias manos. Y llevándole incluso a la muerte. Claro. O sea, es una justicia que llevas hasta las últimas consecuencias. Yo me pongo a pensar desde otro perfil. Sí, la parte, digamos, que mala maldita del criminal. También la otra parte de la sociedad, aquella que imparte la justicia. Hemos platicado aquí que en México puede haber buenas leyes, pero a veces lo que se traba un poquito es la impartición de justicia. Sí. Que a veces no van de la mano y deberían de ir. Pero también hay otra parte, una parte sádica de la sociedad, donde se alía la parte oscura, por así decirlo, y es más fácil en grupo decir, sí, este es malo, vamos a matarlo. Porque también se despierta esta parte tanática, agresiva, que es parte inherente del ser humano, como hemos platicado aquí y les he dicho, queridos escuchas, acerca de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, el eros y el tánatos, y este tánatos llevado hacia la agresivización o hacia la agresividad. Y yo creo que aquí hay una parte como de regodeo de muchas de las personas en donde, pues no sé, como dice Paco, o sea, no sé de qué se trata, no, pero sí estoy a favor de la pena de muerte. Y a lo mejor no ha profundizado en qué sí o en qué no, o por qué o para qué, sino lo que se va mucho es este impulso. Y como yo no lo hago, yo no digo, lo deposito en alguien más que lo quien lo va a impartir. Sin embargo, mis deseos inconscientes agresivos ya quedaron satisfechos. Uh-huh. Yo creo que esa es una parte social muy importante. Yo digo, el psicópata, y yo lo he dicho aquí y lo seguiré diciendo, el psicópata no tiene rehabilitación y no tiene readaptación. Por más que le hagamos, tiene pequeños cambios, quizá de modificación de conducta, que no pueden llegar o que muy difícilmente pueden llegar a ser permanentes, pero es afuera. Hacia adentro no hay. Pero sí veo esta parte de la sociedad, que la Inquisición para eso servía. Digo, si alguien ha ido a ver los potros de tortura, las sillas, etcétera. Bueno, Dios santo, qué creatividad e imaginación. Para torturar al otro, sí. El hombre es capaz de inventar los más refinados métodos de causar el dolor en el semejante. Una forma magistral. Y ahí está puesto. Y la gente va a ver las ejecuciones. Hemos de pensar aquí cuando ejecutaban con pelotón, ¿no? Fusilamiento. Y la gente observa los ahorcamientos todavía en varias partes de Oriente. Son espectáculos públicos. Como entonces, si fuera circo. Sí, que se deposita ahí una parte sádica y una parte agresiva. Ahora bien, aquí hay una cuestión muy importante, ¿no? Por ejemplo, hice mi tarea antes de venir, estuve sí, investigando. Yo traía puntos. Sí, bueno, si ven que bien preparado viene. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, que ahorita que mencionas esto de las leyes y quienes las manejan, es curioso, me encontré con que donde más cuerpos policíacos hay más crimen. Y que curiosamente es primero. Porque, bueno, hay una tasa de criminalidad y dice el gobierno, bueno, vamos a meter más policía. Y curiosamente, primero se introduce más policía, que por cierto no funciona para impedir el crimen, al contrario, va en ascenso. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? La tendencia es que los países que tienen más cuerpos policíacos son los que tienen más índice criminal. Y curiosamente, insisto, aparece primero el cuerpo policíaco y después ese aumento de índice criminal. ¿Será acaso que la conducta criminal es una forma de oposición al orden que establece el Estado? Exactamente. Puede ser en gran medida así, ¿no? Es decir, digamos, de verdaderamente cómo se está configurando esa sociedad que lleva a esas situaciones criminales. Yo lo decía en su momento con respecto a la idea del aborto, yo creo que también se puede decir con respecto al crimen. No, me llama la atención que siempre discutimos antes el castigo que la prevención. Sí, por lo regular. Siempre ponemos por encima el castigo, ¿no? Entonces, bueno, sí está bien o está mal el aborto, cualquiera de las dos, pero nunca hablamos de, ok, bueno, para evitarnos la discusión, ¿cómo podríamos prevenir que hubiera tantos abortos? ¿No? Igual aquí, ¿no? Que haya tanto crimen en este caso. Exactamente, en este caso, ¿cómo podemos prevenir que haya tanto crimen? Pues yo creo que todo lo que ha surgido en esta mesa en esta ocasión nos puede invitar para otros episodios. A lo largo del programa hemos escuchado la opinión de muchos compañeros de aquí de Frecuencia Cero, quienes también, pues vaya, son parte de esta sociedad y tienen la misma preocupación que compartimos en Testigos del Crimen. Yo creo que por el momento decimos hasta pronto, querida Guadalupe, y le agradecemos a nuestros invitados, a Ana Luisa Campos, a Valentina Chávez, a Francisco de León y a Moisés Martínez, por compartir sus opiniones con nosotros. Desafortunadamente el tiempo no es el suficiente para una discusión tan amplia como es esta, pero tenemos que decir adiós, y con la intención de, pues obviamente, escuchar las opiniones de todos ustedes. Está un correo de voz, 01800-087-2423. Díganos qué opinan sobre la pena de muerte. Nosotros, pues obviamente, haremos una selección de las grabaciones más apropiadas al tema y con gusto las estaremos transmitiendo en Testigos del Crimen. También por correo nos pueden dar su opinión. Digo, yo creo que, como les decíamos al principio, es un tema que todo mundo puede opinar, ha opinado, sabe opinar, pero sí invitándolos a reflexionar el por qué sí, el por qué no, el para mí, o sea, para cada uno, qué implica o qué podría implicar y cómo está inmerso esto dentro del crimen y dentro de nuestra propia sociedad y qué pasa, ¿no? No es sencillo, la psique humana, recuerden que es muy complicada, es bastante compleja y el trato con otro ser humano, pues mucho más. Pues gracias a todos ustedes, queridos amigos, por estar aquí con nosotros. Gracias Francisco, gracias Ana Luisa, gracias Valentina, gracias Moisés. Y bueno, estamos al pendiente de todos sus comentarios. Les agradecemos esta atención a todos nuestros invitados, su escucha. Y bueno, estuvimos con ustedes, su servidor Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Hola, soy Abel Cobos, productor de Frecuencia Cero. La pena de muerte es un tema muy complejo. Por un lado, creo que en efecto no puede verse como una solución al problema de la inseguridad, pues con o sin pena de muerte, seguirá existiendo. Así que lo primordial sería ver cómo combatir esa inseguridad, con mejores leyes y cuerpos policíacos. Y si vamos más allá, con mejor educación, y aunque suene muy idealista y romántico, siendo mejores personas para crear una mejor sociedad. Eso por un lado, pero por el otro está el problema de castigar a los delincuentes, porque como ya se ha dicho, vivir en una sociedad implica aceptar sus normas y cumplirlas, y no cumplirlas amerita una sanción. En este sentido, yo sí creo que la pena de muerte podría ser aplicable, aunque bajo ciertas condiciones y parámetros que busquen evitar a toda costa que alguien, no culpable, sea condenado. Uno de los objetivos del sistema penitenciario es tratar de readaptar a la sociedad a quienes se salen del carril. Sin embargo, hay quienes no están ni interesados ni dispuestos, y quizás ni con posibilidades de ser readaptados. Gente como la de los casos de testigos del crimen, asesinos seriales, torturadores, amantes de provocar el dolor en los demás y que sin ninguna compasión ni humanidad atentan de forma consciente contra la sociedad y sus miembros y que además no sienten ningún arrepentimiento, no creo que puedan ser readaptados. Ese tipo de delincuentes por lo general alcanzan penas de más de 100 años en la cárcel, lo que implica que no volverán a ver la luz, y si eventualmente no logran reintegrarse a la sociedad, me pregunto si valdría la pena mantenerlos convictos el resto de sus vidas. Tal vez si se establece un cierto plazo de evaluación médica y psicológica, no sé, 10 años o algo así, en los que se evalúe el desempeño y desarrollo del criminal, podría establecerse que bajo esas condenas, de no verse un avance o mejoría, la persona ameritaría la pena capital. Claro que entraría el debate de bajo qué parámetros se medirá esto, y el otro de cómo habrá que aplicarse la pena. Recapitulando, creo que la pena de muerte sí podría aplicarse a delincuentes que han cometido varios crímenes, y donde prácticamente no quepa la menor duda de su culpabilidad, y una vez que hayan pasado un cierto periodo de prueba y evaluación, en el que se note su falta de interés por reintegrarse a la sociedad, aunque sea desde el reclusorio, a través de algún oficio o algo así. Y por otra parte, debemos esforzarnos como sociedad para que este tipo de personas ni siquiera se hagan presentes, educando, formando y dando mejores oportunidades a todos los miembros. Saludos a los escuchas, gracias por su preferencia y por hacer de Testigos del Crimen y de Frecuencia Cero un verdadero canal de comunicación. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de septiembre tenemos una promoción muy mexicana. Registra el dominio .mx de su elección a tan solo 99 pesos por un año con un plan nano de hospedaje incluido. El tener su dominio con terminación .mx relaciona su negocio directamente con México. Tenga presencia en internet y promocione su empresa a nivel mundial. Con su plan nano de hospedaje, poner su sitio web es una tarea rápida y sencilla, ya que incluye WebMaker Lite, nuestra exclusiva herramienta de diseño web que le permitirá crear su página en tan solo 10 minutos. Además, un buzón de correo electrónico, Mail Forwarding, 20 MB de espacio en disco duro, 1 GB de transferencia mensual y estadísticas de su dominio. No espere más, con suempresa.com ponga su negocio al alcance de todos. Suempresa.com, líder de web hosting en México.